5 minutos y nada más, 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. Esas valijas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarme esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós. Al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarme esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós. 5 minutos y nada más, 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y nada más, 5 minutos y así verás. Desarme esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós. Desarme esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós. 5 minutos. 5 minutos.